Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Florentino Nahuel, quien es huerquén de la zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche Neuquina. Mari, Mari, Tino, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al aire de la radio. Mari, Mari, Florita, Mari, Mari, bueno, a todos los audiencias de Pocahuyo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros y nosotras muy bien por acá, Tino. ¿Cómo están ustedes por aquel lado? Bien, acá estamos. Bueno, como bien decías, bueno, organizándonos hoy para lo que sería la actividad del Comer Felén para el 16 de diciembre, hay que hacer trabajos previos, por supuesto, porque dentro de lo que sería la actividad vamos a tener un... Tenemos la ceremonia, por supuesto, en primer lugar, pero luego vamos a tener un espacio, digamos, de debate, de contenido, digamos, en relación al cambio climático, ¿no? Al tema, ese va a ser un tema que vamos a desarrollar. Se están preparando ahí un par de peñas y también que están armando esa presentación, ¿no? ¿Por qué el cambio climático? Porque consideramos que hoy, acá en este punto donde estamos, el Hualmapu, y cercano, digamos, estamos nosotros como zonal lasquense, se está produciendo, digamos, todo un impacto muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver justamente con la industria inmobiliaria y que realmente se está sintiendo ese impacto, ¿no? Ahí va. Consideramos de que esto también es producto, digamos, de esta actividad de que, así como ocurre acá, está ocurriendo en todas partes del mundo, y eso es lo que en definitiva hace el aporte, ¿no?, para el cambio climático. Entonces, bajo ese marco se va a hacer esa presentación. Hay un par de jóvenes que están preparando ese material para presentarlo y que se pueda generar, digamos, además de la difusión, la información, un debate en relación al tema, ¿no? Tal cual. Así que eso va a ser el recurso de la mañana, y después también parte de la mañana vamos a tener otra presentación que tiene que ver, ¿no?, con un estado plurinacional, pluricultural. Ah, mira, mira. Eso también con la idea de poder profundizar este concepto, ¿no?, porque es algo que obviamente estamos promoviendo y generando como pueblo mapuche, ¿no?, hacia el resto del país, con el resto de los pueblos originarios, ¿no?, del país. Entonces, como mapuche, obviamente que tenemos que estar permanentemente debatiendo estos temas, porque son temas obviamente profundos, pero también debatiéndolo junto al resto de la sociedad, ¿no? Tal cual. Para que se vaya también comprendiendo un poco este concepto, porque esto es algo que tenemos que construir juntos. Así que eso va a ocurrir en el transcurso de la mañana, ¿no? Vamos a tener todo ese espacio de debate. Y bueno, vamos a tener también, además de la participación local, vamos a tener también, obviamente, las comunidades de la zona de Lasquenche, de Bariloche, de San Martín, de Aleminé, de Neuquén, y de La Pampa y Buenos Aires también vamos a tener la presencia ahí de algunos representantes originarios, ¿no? Bien ahí, ¿no? En estas épocas, ¿no? Estaba pensando, bueno, ya es un hecho, el que era candidato ahora va a ser presidente de la Nación, y tuvo una especial, recaída ahí para decir el cambio climático no existe, y hizo todo ahí una locución en plena campaña, ¿no? Y vemos constantemente, vemos, bueno, los inviernos, los momentos las actividades climáticas que son muchos más violentas, en las lluvias, los vientos, pero también ahí pones algo en el tapete que tiene que ver con el avance inmobiliario, ¿no? Por un lado, el negacionismo de la libertad avanza, el cambio climático no existe, y están por ahí convencidos, vamos a ver cómo van a ser estos próximos 4 años, pero por otro lado también, y es algo que se sufren desde las comunidades y desde la Patagonia, ¿no? Este avance inmobiliario que que hay en estas zonas, en Villa La Angostura, en San Martín de los Andes, que hace que el buen vivir no sea tal en estas zonas. ¿Cómo lo vas viendo? Sobre todo esto con el candidato ahora presidente, bueno, está de gira por Estados Unidos en estos momentos, pero ¿cuál es la mirada, Tino, ante, bueno, este futuro que se nos viene en lo gubernamental, ¿no? Sí, tal cual, como vos lo acabas de narrar. Sí, la verdad que, bueno, es nefasto lo que se nos viene con todo lo que ha dicho este candidato, ¿no?, que hoy es presidente, Milei. Sí, obviamente que con los primeros discursos, y que ahora vamos a ver, que ya de alguna manera ya está saliendo la información, ¿no?, pública de cuáles son sus pretensiones. Obviamente que estamos hablando de que cuando él anunciaba, ¿no?, todo esto, hacía todo esto anuncio, ¿no?, de cortar algunos ministerios, uh-huh, cortar, por ejemplo, en este caso con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no?, hacerlo desaparecer, lo que significa que ahí atenta también con la ley 26.160, ¿no?, teniendo, uh-huh, en cuenta que en la provincia de Neuquén aún no ha finalizado el trabajo del reglamento territorial, ¿no? No, uh-huh, no ha finalizado. Entonces, lo que quiere decir es que tiene que haber una continuidad de la ley 26.160. Toda esta amenaza que hizo este nefasto futuro presidente, lo puede llevar a cabo, ¿no? Y sobre todo cuando ahora se rodeó, digamos, de otro nefasto más, como Mauricio Macri, como la Bullrich, ¿no? Uh-huh. Bueno, Villarreal, que es otro personaje también nefasto, ¿no?, que se ha encargado de justamente de hablar. Uh-huh. Hola. Y un rechazo total, sí, hacia los derechos, digamos, que tenemos como pueblo originario, uh-huh, ¿no?, por parte de la vice. Así que eso, vamos a ver con qué se van a animar a hacer de todo lo que dijeron, ¿no?, o de todo lo que anunciaron. Nosotros, no obstante, como mapuche, y decirlo también como pueblo originario de Argentina, de este país, también nos vamos a sentir obligados, digamos, a ver cómo estratégicamente, ¿no?, vamos a salir a responder y obviamente a defender, ¿no?, los derechos que tenemos, tanto territoriales como derechos ya constitucionales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que eso, somos conscientes de que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces nos obliga ahí a echarnos. Y bueno, lamentablemente, bueno, el país decidió que este personaje sea el presidente de Argentina, ¿no?, del país. Y nosotros, por otro lado, conscientes de eso, bueno, tenemos que empezar a prepararnos, ¿no?, con, uh-huh, la que se venga. Uh-huh. Así que, bueno, a nosotros nos parece que mientras tanto tenemos que seguir nuestras vidas, tenemos que seguir debatiendo nuestros temas, profundizando estos temas como el cambio climático, las industria inmobiliaria, uh-huh, ¿no? Uh-huh. También seguir debatiendo, profundizando también cómo queremos un país, ¿no?, como un Estado plurinacional, pluricultural. Eso es un debate que ya empezó y que nosotros le estamos dando continuidad y hacia allá vamos, ¿no?, porque ese es el objetivo que tenemos como pueblo originario. Uh-huh. Sí, ante estos tiempos, lo que decís, bueno, ya en campaña, a la que ahora va a ser vicepresidenta de la Nación, hablando, por ejemplo, de la UENUFOIE, con un pedido de hacia el Congreso Nacional, y también todo este negacionismo que tiene que ver con la restitución de tierras, el reconocimiento a comunidades. O sea, se vienen tiempos que va a hacer falta amucharse, ¿no?, como bien decías recién, ante estas situaciones, pero seguir construyendo lo propio y fortaleciéndose. Por eso lo del 16, ¿no, Tino?, en el camping Correntoso, ¿no? Bien, déjame agregar otra cosita más, sí, que también tiene que ver con una movilización y un triunfo que acabamos de tener nosotros. Esa, te iba a preguntar esto en Neuquén particularmente, exactamente, esa. Que es en relación, digamos, a que la consulta ya pasa a ser ley. De hecho, mañana va a haber otro evento importante, ya que va a quedar definitivamente la ley, ¿no? Uh-huh. La consulta como ley dentro de la provincia de Neuquén, y ahí vamos a estar también movilizados por ese tema. Uh-huh. Vamos a ser presentes ahí en Neuquén mañana para juntarnos con el resto de las autoridades, el resto de las zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén, para justamente presenciar, digamos, ese hecho histórico y poder celebrarlo como tal, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso también es algo que nos pone muy contentos, porque fue producto también de la movilización, ¿no?, de la conciencia mapuche, ¿no?, para pelear hasta último momento, antes de que, digamos, se vaya este gobierno, sacar, ¿no?, esta ley, digamos, que va a favorecer como mapuche, ¿no?, a partir de que la consulta tiene que ser un derecho que se tiene que poner en práctica dentro de la provincia de Neuquén, y que no lleguen los proyectos un día para otro, ¿no?, y se nos instalen de la manera que se nos está instalando, ¿no?, forzadamente, uh-huh, y poniendo en situación de angustia, ¿no?, a familia afectada, como nos está pasando hoy con la ruta sin circunvalación acá, uh-huh, en Villa. Exactamente. Tino, esto de la consulta libre, previa e informada, bueno, para de otra manera a las comunidades dentro de la provincia de Neuquén, ante el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre aquí en esta provincia. Como confederación, como organización del pueblo mapuche en la provincia, ¿han tenido algún contacto con el gobierno de Rolando Figueroa por este tema, por alguno de los otros que tienen que ver con rispideces, con estancieros, con lo de la circunvalación? O sea, para ver la mirada que va a tener, o la postura, mejor dicho, más que la mirada, ¿no?, el gobierno de Figueroa. Mira, previo, digamos, a lo que fue las elecciones, cayeron. Llegaron muchas propuestas de reunión con nosotros para hablar sobre la situación nuestra. Cuando digo se acercaron, fueron los candidatos, digamos, de Rolo, uh-huh, Figueroa, ¿no?, uh-huh, a nivel inclusive local. A la cual obviamente nosotros la aceptamos, porque consideramos que hay que hablar sobre estos temas, más allá de quiénes son los candidatos y después quién haya quedado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, el intendente que fue elegido acá en Villa La Angostura es Rolo Figueroa. Uh-huh. Javier Murer es el futuro intendente que asume ahora el 10 de diciembre. Bueno, nosotros lo que no pudo resolver este intendente actual, que lamentablemente no sabemos dónde está, dónde se encuentra, porque en todo este tiempo no sabemos absolutamente nada de él. Nos prometió muchas cosas, pero bueno, lamentablemente no lo pudo cumplir. ¿Se desdibujó? Totalmente. Es algo así como lo que está pasando con el presidente de Argentina, ¿no? Fernández, que... Ah, claro. Era Fernández, sí. Entonces, está algo similar acá a nivel local. Entonces, no tenemos interlocutor hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, sí sabemos que el futuro intendente... ha estado pronunciándose, digamos, en relación a la situación acá de la comunidad. Bueno, y él dice, apunta, digamos, de que la carpeta técnica va a ser la herramienta, digamos, para solucionar esta situación, ¿no?, con Pechila Entreo. Uh-huh, de boca de él salió eso. Entonces, cuando asuma, que vamos a generar las condiciones para que podamos establecer ahí una reunión para justamente hablar profundamente sobre la situación crítica, ¿no?, que estamos teniendo con el municipio. Uh-huh, teniendo en cuenta que hay un juicio de desalojo acá en el municipio. Claro, claro, ahí. Entonces hay varias cosas acá que se juntan. Hola, ahí te perdimos un cachito, Tino, pero... Y esperemos tener la carpeta técnica, digamos, antes de diciembre. Así que estamos en esa tratativa y ojalá esta semana ya tengamos novedades buenas también, ¿no?, con respecto a eso. Faltan técnicas en las comunidades, ¿no? Falta entregar y falta terminar, ¿no? Sí, falta todavía. Uh-huh. Falta ahí un tramo que consideramos que ya a esta altura no se va a terminar. Uh-huh. Tiene que haber una continuidad de eso, ¿no?, para el año que viene. Y ahí es donde vamos a tener que sentarnos ahí con el próximo gobernador, Rolo Figueroa, donde seguramente él va a estar armando la agenda en relación a la situación de la escuela mapuche en la provincia de Neuquén, como nosotros también queremos armar una agenda a la hora de sentarnos con él, ¿no? Porque se trata justamente de que acá no somos unos vecinos más, sino que somos un pueblo organizado, con autoridades, tenemos una estructura que nos representa. Entonces tenemos que hablar, digamos, en profundidad la situación hoy, ¿no?, que está ocurriendo entre el gobierno de la provincia y las comunidades. Así que eso seguramente va a ser así. Tino, mañana se da el veredicto en el tribunal de Fisquemenuco en Roca por la finalización del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Hay 5 prefectos que están implicados, se ha pedido la cadena perpetua desde las querellas, desde la representación de las familias, y esto trayendo también a otro personaje que empieza a girar, no confirmado, pero que está ahí en el tapete, ¿no?, que es la que fuera ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y que podría llegar a ser ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Esto sumado al gobierno de Javier Milei, al gobierno de Victoria Villarroel y tantos otros más que van apareciendo, negacionistas decimos, pero es como simplificar en el negacionismo todo, no existe, ¿no? Y creo que es un poco más profundo lo que vienen haciendo estas personas en contra de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Si no, miremos también la provincia de Jujuy, miremos otros lugares, miremos Río Negro, miremos Chubut y miremos Neuquén, ¿no? Vienen tiempos en que, decíamos hace un rato, habrá que amucharse, y con esta posibilidad de que Bullrich nuevamente sea ministra de Seguridad de la Nación. ¿Cómo lo ves, Tino? Mira. Sí, eso también cuando salió... Y ni hablar de Santiago Maldonado también, ¿no? Con todo claro, esto. Claro, cuando simplemente la Bulli puede ser la ministra ahí de Milei, la verdad que decimos, bueno, digamos, para nosotros eso de que estaban enfrentados, antes de las elecciones, nosotros sabíamos que iba a pasar esto, sabíamos que se iban a reciclar, se iban a juntar, e iban a hacer todos junto a ellos un solo poder, ¿no?, que es lo que está ocurriendo ahora. Y hablar si la Bulli termina siendo, ¿no?, como ya lo han anunciado, ministra de Seguridad de la Nación, sabiendo de que cómo ella actúa, ¿no?, sabiendo de que qué es lo que piensa ella en relación al pueblo mapuche, el odio, el racismo que tiene hacia nosotros, ¿no? Seguramente lo va a poner en práctica. No creemos que ella cambie, ¿no? Con todo lo que ha hecho en relación a todos estos asesinatos que han ocurrido, donde ella ha sido obviamente la responsable de todo esto, de esta muerte que hubieron, ¿no?, tanto de Maldonado como de Rafita Nahuel, es la única responsable. Y qué increíble que ahora esa única responsable de estos asesinatos asuma ahora nuevamente como ministra de Seguridad de la Nación. Entonces, ¿qué podemos esperar, no? Con ese semejante antecedente que tiene esta nefasta mujer como la Bullrich, obviamente que empieza a hacer mucho ruido esta designación, y a la cual obviamente rechazamos, ¿no?, rotundamente. Pero bueno, el tema es que, más allá de que no estamos de acuerdo, que rechazamos, el tema es que cuando entre en acción va a poner mano dura, seguramente, como ya lo dijo, y sobre todo porque también ella tiene un grupo de seguidores que son también muy nacionalistas, antimapuche, ¿no?, que se han manifestado en distintas localidades como Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. No, entonces ese grupete lo va a estar acompañando, y bueno, y ahí ya estamos haciendo una idea de cómo va a ser la situación, ¿no? Pero nosotros, conscientes de eso, vamos a seguir como siempre en pie de lucha, vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir reclamando nuestros derechos. Lo hemos hecho en otro momento, y como lo hemos hecho siempre, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Así que nosotros, conscientes de eso, no vamos a bajar los brazos, todo lo contrario, vamos a salir a las calles con más decisión, ¿no? Y a defender obviamente nuestros derechos. Fele y Tino, y buena oportunidad y también para reflexionar y profundizar lo que nos estabas contando, ¿no? Como es Felén, el encuentro por el buen vivir que van a hacer el 16 ahí por el camping del Correntoso en la LOF Paichilantriao, ¿no? En esto, Tino, es abierto a todas las comunidades del pueblo mapuche y no mapuche. ¿Cómo viene la mano para el encuentro del 16? No, en ese sentido un espacio intercultural, ¿no? Lo hemos declarado así porque justamente un espacio que hemos generado para poder tener ahí debates, instalar distintos temas, ¿no? Que lo hace obviamente más rico, ¿no? Con la participación del resto de la sociedad. Por eso lo hacemos abierto al público. Y con un carácter intercultural también, ¿no? Porque se trata justamente de ir compartiendo conocimiento y hacer un intercambio, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, en Villa Langostura también tenemos varias organizaciones, instituciones, ¿no? Que instituciones, cuando digo instituciones, son la escuela, por ejemplo, y salud pública, a la cual estamos teniendo un diálogo y una relación muy fuerte, ¿no?, con ellos. Y eso se queda expresado cada vez que hay algunos actos en la escuela. Y en este caso estamos llevando adelante un proceso se ha creado un comité local, ¿no?, que tiene como nombre Comité Pluricultural. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con Salud Pública, ¿no?, con varios restaurantes de hospital de Villa Langostura, como de instituciones como la biblioteca, ¿no?, como Educación. Está siendo parte de este proceso donde queremos justamente llevar adelante un proyecto de salud intercultural dentro de Villa Langostura, ¿no? Y de hecho estamos llevando adelante el proyecto también del Centro de Salud Intercultural de Belvedere, de acá de la comunidad Paichilantriao, ¿sí?, donde ahora se han sumado todos estos actores, y eso lo hace más interesante la cosa porque somos más y tiene ese carácter intercultural. Solamente estamos como personas, está el resto de la sociedad y participando de este proceso. Qué bueno. Estamos muy contentos también, ¿no? Qué bueno eso, Tino, porque más allá, y esto es más allá de los gobernantes, ¿no? Quien gobierne, quien esté, que estamos todos muy centrados en eso, porque van a ser los lineamientos de los próximos 4 años en lo provincial y en lo nacional, pero también hay otras relaciones entre las comunidades, en cada comunidad que se va fortaleciendo, y qué bueno poder seguir con esto y profundizándolo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y, sí. Bueno, decir nomás de que están invitados, por supuesto. Ahí hace la invitación. Mañón. Para todos los peños y hermanos, escuche las autoridades que están escuchando ahí. Están invitados para que puedan venir a participar ese día. Vamos a empezar a la mañana temprano con un huicho chipán. Bien, no muy temprano, pero sí tipo 8 de la mañana. Y luego eso haremos el conversatorio con estos dos temas que explicaba al principio. Para saludar, y después vamos a compartir un curanto ahí. Qué bueno. Vamos a tener ahí unos hermanos expertos en el tema. Qué bueno. Tenemos un par de hermanos que se han puesto expertos en curanto. Curanto, así que. Y bien. Porque une y aparte, bueno, toda la ceremonia de ir haciéndolo y viendo cómo se realiza y después ir sacando, es toda una ceremonia en sí mismo, ¿no? Y aunar por esos lados. Bueno, Tino, queríamos saber sobre esta actividad para ya ir invitando a las comunidades por estos lados, a organizaciones, a vecinos y vecinas e interesados de llegarse el próximo 16, sábado 16, allá por la LOF Paichilantriao. Así que lo estaremos reiterando, Tino, y no sé si nos queda algo más que quieras agregar. No, por ahora eso, y bueno, mañana vamos a estar por Neuquén para justamente hacer presenciar este acto histórico que va a haber mañana. Decir eso y, bueno, un saludo cordial y, bueno, como siempre, contento ahí por la entrevista ahí que nos hacen. Bien, y que siempre, bueno, Pocahollo está acordándose de esto, de esta parte del territorio, ¿no? Así que, bueno, un saludo, grande abrazo, Pepe Ayar. Muchísimas gracias, Tino Mañún, y nos estaremos comunicando, y bueno, ahí reiteramos, y ustedes también nos hacen acordar, así que buenísimo, pues, mandándonos las actividades que van a realizar, así que juntos y juntas hacemos la agenda de la mañana de la radio. Mañún, Lamien, que tengas muy buen día, Tino, y nos estaremos hablando. Peucayal. Peucayal, abrazo, Laurita. Peucayal. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.